militarizado, maña 100%. Si miraron un convoy bien bélico en la serie, son nuevos talentos. Bien pendiente siempre de los radios, también del gobierno. Una fiori y un equipaje que es de las cuatro, pónganse atentos. Las blindadas se miran fresonas, pero en la plebada la perla fue encomendada, no pasa nada, ya está cuidada. Ya hay un tres que lleva la batuta, que fuiste aquí manda. Por allá anda un grupo delta, cumple misiones, no dice nada. Solo le jalan, solo le jalan. Al escar con las papas, y a quien le también Vallarta. Firme y pluma no le falla. En sus sectores el doble R. Al vergazo a lo que manda, cuidan el que son de las cuatro. Por si se les olvidaba. Por si se les olvidaba. Puro Luis R. Conrique, de arriba Jalisco. ¡Tacas el puesto, puta madre! Una puta rayita más al tigre. Afirmativa la copia, somos de los más buscados. Igualito al presidente, duras al jefe, vienen cuidando. Aquí nos morimos todos por el señor de los gallos. Bueno, pa' servilletes y ni se diga pa' los vergazos. No más que el que peno en el Uber de brica lo blindados. Pura verga nos hacen, su puro monstruo bien laminado, Pa' los que andan hablando, ¿a qué? Se la siguen pelando. Le hemos puesta la camisa y el cartel Jalisco seguirá rifando. Solo le jalan, solo le jalan. Al estar con lanzapapas, todos por el jefe tres al lado, va el gallero que no se le raja. Y no se metan, que no se salvan de una ráfaga de bala. Mundialmente conocidos somos las cuatro, por si se olvidaba. Somos las cuatro, por si se olvidaba.